En otras cosas, en las últimas semanas en W Radio le hemos dado seguimiento a la atención que brinda el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a los enfermos de VIH-SIDA. Ahora le presento la tercera parte de esta investigación de mi compañera Lilia Saúl. El presupuesto de 2010 para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se atienden a más de 2.000 pacientes con VIH-SIDA, ha sufrido año tras año reducciones a su presupuesto. El gobierno federal propuso otorgarle para este año 8 millones de pesos, cifra que es menor a lo que gastará México en la organización de la Conferencia Espacial de las Américas, que se llevará a cabo en noviembre en el estado de Hidalgo, y para la cual ya hay 10 millones de pesos. El Centro de Análisis e Investigación Fundar ha dado seguimiento al presupuesto destinado para la prevención y atención del VIH-SIDA. Las cifras arrojaron que el INER necesitaba al menos 40 millones de pesos para atender a sus pacientes, lo cual no ha ocurrido a la fecha. Y estamos hablando que el INER, sus necesidades eran de 40 millones. Para 2010 se les aprueba 17 millones, pues no es ni siquiera la mitad del dinero que necesita para funcionar. Y obviamente eso tiene implicaciones en el número de personas, o sea, o sigue atendiendo el mismo número de personas y baja la calidad del servicio, o terminas atendiendo a menos personas. Felipe Varela, investigador de Fundar y experto en el tema de presupuesto para VIH-SIDA, explicó a W Radio que la falta de presupuesto contrasta con las compras que en muchas ocasiones hacen las distintas instituciones de salud pública con los recursos destinados para el VIH-SIDA. Fundar descubrió que el dinero para atender a enfermos se destina incluso para comprar marranos vivos, entre otros insumos que nada tienen que ver con el VIH. A partir de allí nosotros hemos hecho algunas solicitudes de información a los hospitales que han recibido recursos con este programa para saber si efectivamente se están gastando el dinero en eso. Nos hemos llevado sorpresas de que compran incluso animales vivos para hacer experimentos, que estos experimentos no sirven para probar ningún tipo de medicamentos ni nada con la, para la atención o la investigación en VIH. Se han llegado a pagar cuentas de teléfono, prediales, la luz, se han mandado a lavar cortinas, etcétera, ¿no? El INER es el instituto que atiende a mayor número de pacientes con VIH, pero también están otros como el Salvador Subirán o el Hospital General y el Manuel Gea González. Sin embargo, año tras año asignan recursos insuficientes. En 2008 le asignaron al INER 8 millones. Para 2009 se destinaron 25 millones. Y para el 2010, el gobierno federal pretendía otorgarle solo 8 millones de pesos, cuando los requerimientos del INER eran ya de 40 millones. Pues desafortunadamente, el número de pacientes con VIH ha ido en aumento. Y precisamente el área de medicamentos ha sido el más castigado para el INER, como lo explica Felipe Varela. Cuando el enfermo, el que vive con VIH, desarrolla una enfermedad relacionada con el VIH, es ahí donde se utiliza ese dinero o donde debería utilizarse ese dinero. Y ese es el dinero que están reduciendo, y ese es el dinero que no hay, y ese es el dinero que no, pues que no se están comprando los medicamentos, independientemente de que si se donan o no se donan. El presupuesto más alto para VIH-SIDA ha sido otorgado al Hospital General de México, con 64 millones de pesos, mientras que el más bajo fue el otorgado al Instituto Nacional de Cardiología, con 4 millones de pesos. Estas cifras del 2009. A pesar de ello, el INER es el que más pacientes ambulatorios atiende, debido a que muchos portadores de VIH desarrollan enfermedades respiratorias.